Deien que una vella princesa a qui tothom desitjava estava buscant consort. Adinerats senyors. Una del mediodía, casi 36 minutos, seguimos en la sintonía de Radio Exit y como bien hemos anunciado esta mañana, o bien ha anunciado nuestra compañera Maribel, esta noche en el Palma Arena, en Mallorca, se celebrará la nueva final de L'Art Jove en el apartado musical y entre esos cinco finalistas está la banda Ibicenca Rels. Y ya desde Mallorca y preparándose para la actuación tenemos al otro lado del teléfono también a Sergi Tour, su cantante, guitarrista y compositor de esta banda. Sergi, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal por Mallorca? Bien, ya estamos por aquí haciendo tiempo para ir a probar sonido ahora a las 4. Y bueno, con ganas de actuar, vaya. Cuéntanos, la final de L'Art Jove. Muchos creíamos que el apartado musical de L'Art Jove había desaparecido, pero por lo visto no, sigue ahí y vosotros estáis ahí precisamente en la final. Sí, la verdad es que nosotros también, ya hacía tiempo que no sabíamos nada de L'Art Jove y bueno, al final sí que nos enteramos de que se podía presentar una maqueta, un disco tal. Y bueno, le presentamos y ha habido suerte, hemos pasado a la final, porque antes se hacía de manera diferente, ¿no? Antes se habían pasado, o sea, había varias, no sé si había primero un concierto, luego de ahí ya seleccionaban. Esta vez era presentar el disco o un par de canciones y ya si tenías suerte, pues te seleccionaban ya para lo que es la final. Y habéis sido seleccionado junto a otros cuatro grupos más de las Baleares y para actuar esta noche. Sí, a duda suerte, sí. Y bueno, cuéntanos, ¿qué podrán ver? Porque es la faena, que nosotros estando desde Ibiza, pues no lo vamos a perder. Pero la gente que nos esté escuchando en Mallorca y quiera ir esta noche al Palma Arena a ver la final de este Art Jove, ir a veros a vosotros, a Rels, ¿qué podrá encontrarse? Tenemos 20 minutos de actuación, tocaremos cuatro canciones y entre ellas dos canciones de lo que es el nuevo disco Horizon de Rels. Y bueno, también tendré la opción de ver pues los otros cuatro grupos, que no sé, ahora no sé, te sabré decir todos los nombres, pero sí que sé que hay grupos bastante potentes que tocan, están bastante en forma, la verdad. Y además en el Palma Arena, que bueno, que es, en un principio ese velódromo no fue concedido para realizar conciertos, pero que ahora mismo es una sala alucinante para poder actuar. Sí, por lo visto es bastante grande, ¿no? No sabemos si va a haber mucha gente o si no, pero sí que es verdad que es un velódromo, bueno, es un polideportivo, digamos, ¿no? Muy grande, por lo que tengo entendido. Y nada, mejor, ¿no? Es un buen sitio, por lo menos, ya que hemos venido, para, aunque no ganemos nada ni nada, pero bueno, nunca se sabe y por lo menos a disfrutar un poco del tema. Sí, eso es lo primero, poder disfrutar de la música en directo. Pero Sergi, si sonara la campana y pudierais ser los ganadores o conseguir optar a algún premio, ¿cuáles son los premios de este año, de L'Art Jove? Creo que el primer premio, no sé si eran 2.000 euros, y el segundo premio eran 1.000 euros, pero lo que no sé seguro es que, creo que era, no sé si eran en 1.000 euros en conciertos o algo así. Bueno, igualmente sigue siendo un premio estupendo. Sí, está muy bien, sí. Hace pocos meses realmente que veíamos o escuchábamos Horizons, vuestro segundo trabajo, y por lo visto habéis estado imparables entre presentación, videoclips, conciertos y ahora la final de L'Art Jove. Sí, bueno, ya llevamos una racha bastante buena, la verdad. Ya nos tocaba un poco, ¿no? Porque también llevamos bastante tiempo sin hacer muchos conciertos ni nada, porque como estuvimos ya con el tema del disco y haciendo canciones, gente nueva en el grupo que hemos incorporado, Y bueno, ya te digo, ¿no? Ahora por lo menos ya disfrutar un poco de lo que se ha trabajado. Y bueno, y hoy pues será un día más, ¿no? Para disfrutar aquí en Palma de Mallorca. ¿Y en vuestro futuro a corto plazo, qué va a ser lo más próximo de Reels? No lo sabemos, ahora mismo no lo sabemos. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, como grupo, ir consolidando un poco y, bueno, sabiendo lo que queremos tocar en los directos y bueno, sobre todo eso, ¿no? Disfrutar de lo que venga. Yo supongo que lo que haremos es buscar conciertos e intentar por Ibiza dar un poco de caña y sobre todo si sale algo por la península, pues de cara aquí un poco para adelante el año que viene empezar a salir a Barcelona y movernos un poco. Pues ya solamente desde Radio Exit y desde este programa Día a Día, Sergi, nos queda desearos a toda la banda de Reels muchísima suerte en esta final de la Jove esta noche en el Palma Arena, en Mallorca, y que estaremos muy pendientes de poder dar la noticia de si no ganáis, pues quedar en muy buena posición. Sí, bueno, de hecho, a ver, hoy solo estamos dos porque por el tema del Arjove, ¿no? Que no se pasa no puedes pasar de 30 años de edad, pues estamos yo y Germán Escandoy. Y bueno, entre yo y él, pues que intentaremos representar a lo que es Rel al máximo posible, ¿no? Porque al fin y al cabo somos los dos únicos del grupo que tenemos menos de 30 años y bueno, ahí a tope. Pues lo dicho, Sergi, muchísima suerte y nada, seguiremos en contacto con todo lo que vaya realizando Reels a lo largo de su carrera musical. Ok, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y muy buenos días. Venga, buenos días. Era un home que no había tingut tot. La seva infància ensenyar a ser ben fort. Va créixer lluitant dins la seva llibertat, sense deures ni obligacions. On els consells eren els seus, amb els paus plans de fang, treballava els camps d'arròs, amb el seu búfal blanc, amb el seu búfal blanc. L'esperit d'un lluitador s'apaga quan hi ha flama, l'esperit d'un home fort. Partides i tanta complicitat amb el seu búfal blanc, amb el seu l'esperit d'un lluitador.